Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en comunicación del otro lado de la línea con Paula Resels, ella es comunera de ahí de la zona de Villa del Parque y una de las que está organizando para el día de hoy esta Feria de las Resistencias y las Luchas Populares con el título de Buenos Aires Protesta, ahí en el Obelisco a partir de las 17. Le damos la bienvenida Enredando las Mañanas, le pedimos que nos cuente un poco de qué se trata esta feria y si tiene algún anuncio para hacer con respecto lamentablemente a la lluvia. Pero bueno, en principio sería que nos cuente un poco Paula Resels de qué trata esta feria convocada para el día de hoy. Buenos días, Paula, ¿cómo estás? Hola, bueno, buenos días. Una forma de decir. Una formalidad. Bueno, contanos, Paula, ¿cómo surge un poco esta Feria de las Resistencias y cuáles son los objetivos que tiene? Bueno, esta feria surge por esto, en Buenos Aires todo el tiempo hay vecinos que se organizan para, bueno, demandar al gobierno de la ciudad ser escuchado en cuanto a la imposición que tiene el macrismo de imponer obras, imponer formas de hacer las cosas o de privatizar espacio público, en el tema de educación, de salud, ¿no?, del vaciamiento de los sistemas públicos. Y lo que estuvimos viendo es que hay muchas pequeñas luchas organizadas de vecinos y vecinas que, bueno, piden, reclaman ser escuchados y tener derecho a decidir qué ciudad quieren, ¿no? Estas son, por ejemplo, los vecinos que se organizan por el tema del Metrobús, los vecinos de los inundados, los de las plazas por los enrejamientos, las familias por la escuela pública, por el tema de la inscripción online, y así podemos ir sumando luchas y luchas que se suceden diariamente en la ciudad de Buenos Aires. Y frente al aislamiento de estas diferentes luchas, bueno, lo que pretende esta feria es mostrar una unidad en la lucha y mostrar que pasan muchas cosas en Buenos Aires y que es mucha la gente que se organiza para enfrentar este modelo de ciudad excluyente, que toma a la ciudad como un negocio y perjudica diariamente la calidad de vida de los que vivimos en esta ciudad. Más o menos por ahí pasa la cosa. La idea es que esta sea una primera feria y que en lo sucesivo se vayan sumando más vecinos y más reclamos. Sí, recién hablábamos hace un ratito con el diputado Alejandro Bodart sobre el presupuesto que se debatió ayer para la Ciudad de Buenos Aires y enumeraba más o menos las mismas problemáticas que vos acabas de enumerar y que el presupuesto previsto para el 2015 disminuye en salud, disminuye en vivienda, disminuye en educación y demás. ¿Cómo entienden esto desde la organización de la feria de las resistencias populares? Bueno, sí, esto es parte de un plan que viene llevando el macrismo de vaciar a la ciudad de políticas públicas para la gente, ¿no? Las políticas públicas del gobierno de Macri son para los negocios. Invierten ahí donde tienen rédito. Ellos ven negocios donde nosotros vemos necesidades o derechos. Esto es la educación pública, donde si bien disminuye el presupuesto para la educación pública, aumenta en proporción para sostener la escuela privada, ¿no? En salud, lo mismo, frente a la demanda de necesidad de infraestructura y enfermeros, ellos reducen el presupuesto. Vivienda está clarísimo, ya desde el año pasado, creo que este año es el presupuesto más bajo que hay en la historia de la Ciudad de Buenos Aires para lo que es villas. Ni hablar de las comunas, ¿no?, donde nuevamente vuelven a hacer un programa sin presupuesto propio, porque bueno, esto es, y aumenta la deuda pública, porque no es que esta ciudad la estamos manteniendo con los impuestos, sino que aumenta diariamente la deuda que toma el banco, el gobierno de la ciudad, pues, con organismos internacionales para hacer mega obras, como algunas que se supone que tendrían que ayudar a paliar el tema de las inundaciones o el metrobús y demás, que lo único que hacen es generar deuda pública y negocios millonarios para unos pocos. Eso lo plasma el presupuesto. Entonces, bueno, o la realización, que ahora hay otro más que va a salir, de los polos, donde las grandes empresas, los grandes contribuyentes, dejan de contribuir a la ciudad. O sea, Suarte y Nelly en el polo audiovisual no pagan impuestos. El polo de las artes, para las galerías de arte y los espectáculos pagos, porque ahí no es para fomentar la cultura popular, sino para fomentar la cultura chatarra, Violeta, Tinelli, ¿no? Vemos que ese es el modelo cultural que promueve el macrismo con los fondos públicos y con los créditos. Entonces, bueno, frente a eso es que nos estamos plantando. Y ahí participamos todos, ¿no? Desde vivienda, con el tema, con la corriente Villera Independiente, la Coordinadora de Ocupantes Inquilinos, la Red de Inquilinos, las comunas con el movimiento comunero, bueno, un poco de todo que refleja esta contradicción que tenemos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires con la ciudad que plantea el macrismo. Sí, que son dos ciudades que casi que podríamos decir que se oponen. Sí, absolutamente. Nosotros planteamos una ciudad inclusiva y ellos una ciudad expulsiva, porque ni siquiera ya es exclusiva para algunos, sino que expulsa a muchos sectores de la sociedad, ¿no? Y te hacemos una pregunta, ¿cómo viene el tema de la lluvia? ¿Se va a suspender? ¿Si llueve, lo pasan para otro día o se hace igual? Mira, si llueve no se puede hacer, porque esta es una feria al aire libre y la idea es poder comunicarnos con la gente que pasa por el centro un viernes a la tarde, difundir lo que está pasando en la ciudad, y eso bajo la lluvia no va a ser posible. Nosotros vamos a esperar un poco hasta las 2, 3 de la tarde, que es cuando tendremos que empezar a armarla, y ahí tomaremos la decisión. Y supongo que lo que se decidirá, que se decidirá en conjunto, porque esta feria es armada con el conjunto, es seguramente pasarla para el viernes que viene, calculo yo. Así que, pero bueno, lamentamos mucho que esté lloviendo. Falté porque no, otro, el servicio meteorológico no lo había previsto así. Es verdad, así que, no estaba sí. previsto, pero bueno. Así que, bueno, pero igual esto no termina, o sea, esto sigue. Y capaz que en esta semana, bueno, podamos ser más luchas que estemos el viernes que viene, así que todo, no es todo tan malo. No es todo tan malo. Sobre el tema de las lluvias, Paula, una breve reflexión que me gustaría pedirte, más allá de lo que suceda hoy con esta Feria de las Resistencias, convocada para las 17 en el Obelisco, sino que sucede muchas veces que se desvía el tema, en vez de hablar de la falta de infraestructuras, de la falta de obras, de la falta de inversiones en lo que hace a la contención de las lluvias, solamente se pone el eje en las fuertes tormentas, en los vientos, como si lo que estuviéramos sufriendo fueran consecuencias de la naturaleza y no de la desidia. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, lo que puedo decir es que lo que muchos vecinos y vecinas están reclamando, sobre todo los que más han sufrido las grandes inundaciones, es que el gobierno reconozca que esta es una ciudad inundable, porque estamos parados sobre 5 cuencas grandes, Medrano, Vega, Maldonado, Sildañez, que sí o sí van a producir anegamientos, porque, bueno, es natural, uno no puede ir contra la ley de la naturaleza por más decreto y obras de infraestructura gigantes que haga un gobierno. Y lo que estamos reclamando son, bueno, que reconozcan esta problemática y que se hagan obras no estructurales, esto es planes de contingencia, donde la gente sepa dónde tiene que ir, cómo tiene que ir, y relacionadas con las consecuencias que trae el agua, no solo la inundación, sino una de las más fuertes es los cortes de luz, ¿no? Porque la ciudad tiene las cajas enterradas, entonces siempre que llueve vemos que lo primero que pasa son los cortes de luz que afectan a miles de vecinos hasta que se secan las cajas. Eso no hay vuelta atrás, no hay forma de cambiarlo. Entonces, bueno, poder mitigar esa problemática haciendo planes de contingencia, saber dónde uno puede ir a buscar agua potable, dónde puede estar en un lugar donde haya luz para dejar medicamentos, para que puedan estar la gente que es electrodependiente, dónde recoger ayuda, ¿no? Cosas que parecen muy sencillas, que y no es difícil, y que sí o sí se tienen que hacer con la gente, porque en eso sí tiene que haber participación para que todos, entre todos, podamos ver cómo solucionar estos problemas. Y después, mantener la limpieza. Hoy la ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas, tiene la menor cantidad de, está tercerizado el servicio de barrenderos, y es el número más bajo de barrenderos en la historia de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, claro, la basura se acumula. No es que seamos sucios, como nos dice el gobierno todo el tiempo, sino que vivimos una mega ciudad donde se genera basura permanentemente, donde los árboles generan también basura que debe ser limpiada constantemente, y más en épocas de lluvia, y más cuando el servicio meteorológico está dando alerta. Eso es el reclamo fundamental, no la mega obra. La mega obra de Maldonado, ya vimos, no sirven, por sí solas no alcanzan, sino están acompañadas con una serie de medidas que mitiguen los efectos del agua en la vida diaria de las personas. Y claro, eso va en contra de la especulación inmobiliaria, de esta cuestión, porque al declarar que hay zonas inundables, como Cabildo, Blanco Encalada, Juan B. Justo y demás, esas propiedades, esos lugares, bajan el precio, obviamente. Entonces va en contra de esto de hacer una ciudad para los negocios inmobiliarios. Desde ya, Paula, compartimos lo que venías diciendo. Parece que política pública participativa en el vocabulario del macrismo no estaría existiendo. Ojalá pare de llover y se pueda hacer la feria, si no seguramente estaremos difundiendo para cuando se pasa. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Pasaba a Paula Resels, comunera de la Comuna 11, contando un poco sobre las ferias de las resistencias populares. Que en verdad lo que están visibilizando es el avance del macrismo para construir esto que decía Bodart, la ciudad Macri, contra la que luchamos todos los días en diversos frentes. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.